adelante y para atrás. Que mueva la cadera pa' abajo, que mueva la colita y venen este taco. Y ahora, todas las pibitas, peleando, peleando con la cola, pa' abajo, peleando, peleando. Todas las pibitas, peleando la colita, peleando, peleando la cola. ¡Vengando la colita! ¡Bailen! ¡Cumbia! Pibitas, te pega la cara, que mueva la colita pa' delante y para atrás, que mueva la cadera pa' abajo, que mueva la colita y venene ese taco. Y ahora todas las pibitas, peleando, peleando la cola pa' abajo, peleando, peleando todas las pibitas, peleando la colita, peleando, peleando la cola pa' abajo. Meñando, meñando, todas las pibitas meñando las bolitas.